sabes dónde mi vecino no quedó ahí. Consiguió su teléfono y al final quedaron. Una noche tuvieron una cita. Y aquella noche ardió la ciudad. Se dijeron verdades como puños. Bueno, allí una mentira con otro, pero para tratar de que uno se cae la mentira del otro, no pasa nada. El caso es que se dijeron tan grandes cosas aquella noche. Y bebieron como si me lo fueran a prohibir. Fue una noche muy intensa. Mi vecino descubrió que estaba atrapado. Sobre todo cuando la noche acababa. Cuando las agujas del sol aparecían por detrás de los edificios, ella le preguntó: ¿y cómo apareciste esa mañana en mi oficina? Mi vecino me dijo que sabía que no podía mentir a aquella mujer a la que debía tanto y a la que amaba tanto. Tenía que decirle la verdad en ese momento. Y se la dijo. Le habló del eco de sus gemidos rebotando en el pasillo, de los gemidos que quedaban en el edredón por las noches, de cómo cuando faltaban sus susurros y sus jadeos, llegaba tarde, desvelado y cargado al trabajo. ¿Cómo a veces adelantaba la salida del trabajo? No vaya a ser que ya empezase. Le habló de cómo la amaba desde el instante en el que, como un terremoto, aquel primer jadeo entró por su ventana. Y mi vecino pensó que la había cagado, claro. Porque ella cayó. Se hizo un silencio un tanto tenso. Hasta que ella miró los ojos de él y le dijo: así que los gemidos, vaya. Y Carlos Gardel no tiene ninguna canción al respecto. Mi vecino se quedó con los ojos abiertos como platos y la boca totalmente blanco. Se dijo ella: es que Carlos Gardel lleva siguiéndonos toda la noche y no te has dignado ni presentármelo. Así es como mi vecino dejó de hablar solo desde entonces. ¿Y saben? Ahora son mis vecinos. Se vinieron los dos para casa. Y mi vecino tiene razón. Hay nochecitas. Bueno, ya saben. Les recomiendo que de madrugada, si andan desvelados, si tienen insomnio, abran las ventanas de par en par. Que afinen el oído sobre el rumor de la ciudad, podrán escuchar a una pareja que hace el amor. Apaguen la luz del televisor y abracen a su pareja. Escuchen llorar al cabrón de mi vecino. Así que yo ya les dejo. Me voy corriendo a la habitación, abrir las ventanas de par en par, no vayas a que empiecen sin mí. Y les doy las gracias de corazón por esta noche que no olvidaré en mi puta vida. Le doy las gracias no solo por esta noche, sino por ser para mí una referencia, por hacerme sentir mejor en casa, de corazón hasta siempre.